casi que te digo hola, ¿no? Fíjate que le he dado vueltas. ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué estarás pensando? ¿Qué te trajo hasta aquí? ¿Qué te llevó a dar al botón del play en tu coche mientras conducías, yo qué sé, en una gran ciudad, en Madrid o Buenos Aires o Caracas, donde tú estés, ¿no? ¿Qué te hacía dar al play y en lugar de poner el éxito de la radiofórmula, optar por una conversación, ¿no? Quizá te apetecía pensar, quizá te apetecía distraerte, quizá te apetecía encontrarte contigo mismo o contigo misma, ¿no? Quizá el trabajo te está acelerando demasiado y has perdido parte de la esencia que te trajo hasta el lugar del éxito que conseguiste, ¿no? En todo caso, gracias por venir, gracias por estar, gracias por escoger este ratito, porque a lo mejor pasa mucho tiempo desde que en realidad grabamos esto hasta que tú lo escuchas, pero la energía hace que te sintamos aquí cerca y que esta experiencia sea única. Hoy quiero recordarte que no eres tan buena gente como pareces, pero tampoco eres tan mala como algunos piensan, ¿no? Quiero recordarte que nunca vas a ser lo que otros desearían que tú fueras, porque al final vas a ser lo que la vida te enseñe y lo que tú seas capaz de mirarte y aprender que quieres ser. Quiero que sepas que te van a criticar sin motivos, que te van a odiar sin razones, que la envidia es jodida y te van a lastimar sin darte ninguna explicación. Y a lo mejor te está pasando en el trabajo, en los estudios o vete a saber en tu casa. Quiero que seas consciente que te va a doler, pero también quiero que desde este instante sientas que las heridas sanan y que aprenderás a vivir con cicatrices, porque gracias a cada cosa que vives, a cada cosa que has vivido, incluso las que has llorado, a las que has reído, gracias a todas ellas, hoy eres quien eres, ¿no? Eres una persona fuerte, eres una persona valiente, eres una persona que ha sabido liderar las cosas jodidas cuando se pusieron de frente. Eres la creadora de tus sueños, el creador de tus sueños. Y vives a tu manera y tampoco hace falta que te vuelvas loca en darle importancia al qué dirán. Porque, y es un secreto a voces, no sé si será una mala noticia, pero sí que quiero que sepas que es absolutamente imposible contentar a todo el mundo. Es imposible. Da igual que lo intentes, da igual que le des vueltas, pero al final lo que no está en venta es que te contentes a ti mismo o a ti misma. Así que hoy sube un poquito el volumen porque ha venido a verme alguien muy especial, que es muy buena gente, que me consta que le cuesta acercarse a un micrófono porque se siente más a gusto en la sombra que al sol. Y el regalo que hoy nos hace es de los que merecen la pena. Vamos a empezar. Vamos a ver si somos capaces de que este ratito fluya, coge aire y empezamos. I tried. que es un sacrilegio pisar Rolling Stone en, con una voz como la mía, ¿no? Pero no deja de ser el prefacio, el motivo de presentaros a mi amigo, ¿no? Don Jacobo Cosme, buenos días o buenas tardes. Hola, hola Juanjo. Estamos en Madrid, ha subido un poquito la temperatura. Hemos salido de trabajar o no sé si se acabará de trabajar algún día y gente como tú sale de trabajar o... ¿Sale de trabajar gente como tú? Claro que sí. ¿Sí? La cantidad de aficiones y de ganas de hacer otras cosas que trabajar. Muchas más cosas. Jacobo es un tipo que yo admiro, que respeto, que tiene mucho mérito que esté hoy aquí porque normalmente está rodeado de muchísima gente para que hablen en público, ¿no? Para ser grabados, para... Pero yo le llamé y le dije, oye, Jacobo, mira, lo bueno que tiene esto del canal positivo es que lo escuchan tres y el del tambor. Y, pues, oye, hay que dejar un recuerdo a la familia, en fin, algo de esto, ¿no? Y se animó a venir. Hacemos un pacto. Uh-huh. No vamos a hablar de trabajo. ¿Bien? ¿Te parece bien? Estupendo. Crecemos en Asturias. ¿Ha cambiado mucho el mundo? ¿Ha cambiado Asturias? Ha cambiado Asturias, está cambiando Asturias y va a cambiar todavía a mejor. Pero ese niño que, bueno, pues que me imagino, ¿no? Que por la generación y por la quinta todavía la primera televisión que vimos era en blanco y negro. Uh-huh. Existían, yo no sé si te tocó, ¿no? Las maquinitas estas de flippers hechas con puntas y gomas, ¿no? Claro que sí. Las canicas, ¿no? Uh-huh. Esa peonza de madera. Eso no existe, ¿no? Bueno, existe de otra manera, pero existe realmente. ¿Sí? Es decir, aquellos juegos a uno le permitían pues desde hacer amigos nuevos, desde medirse a uno mismo y disfrutar, evadirte de las cosas y conocer cosas nuevas. Eso probablemente hoy no sea ni una canica ni una peonza. Pero este probablemente con algún chip, con alguna electrónica, pero exactamente es lo mismo. Igual. ¿Tú crees? Igual. Pues era calle y se respiraba, ¿no? Y si no pasaba un coche o un autobús, se jugaba al fútbol, ¿no? Bueno, hay ciertas cosas que hemos cambiado y hemos evolucionado. Yo creo que la nostalgia y los recuerdos y la historia hay que disfrutarlos y sobre todo tiene que servir para motivarnos a disfrutar aún más el futuro. A base de la evolución como sociedad, como país, como región, como persona, vas viendo que ciertas cosas se te quedan atrás. Hay otras que con la esencia de las cosas se van creando otras nuevas. O sea, que están ahí. Da pena ver que esto pasa rápido. Que la vida pasa rápido, que el tiempo pasa rápido. Que a mí me pasa, ¿no? Yo de vez en cuando vuelvo por Cantabria y voy a un pueblecito, da igual el nombre, porque tampoco vamos a hacer que crezca turísticamente hablando tanto, ¿no? Pero, de verdad, y voy a casa de mis abuelos, que todavía está por allí, y me acuerdo, ¿no? Y me emociona el pensar lo que pasaba. Y parte de esa emoción es la nostalgia de que por mucho que apriete los puños, no vuelve, ¿no? No vuelve, pero... El tiempo es el mismo para todos, es decir, todos tenemos días de 24 horas, todos tenemos la necesidad de dormir, todos tenemos la necesidad de cuidarnos, de cuidar la salud. Pero curiosamente, ni le dedicamos tiempo en la etapa de nuestra vida en la que estamos formándonos y aprendiéndonos a ser mejores personas o a mejorar este mundo, y no le dedicamos tiempo ni a aprender a gestionar el tiempo, a valorar el tiempo y a robar menos tiempo a otras personas o a la sociedad. Y aportar tiempo a los demás. Eso curiosamente es algo que no somos como sociedad y como mundo occidental buenos gestores del tiempo. Yo recuerdo una conversación en este mismo canal con Sander Rotondo, que yo le decía que si descubriera quién inventó el tiempo le daría dos bofetadas, ¿no? Y hablábamos de la palabra eternum, ¿no? Como ese instante que no se mide, que no pasa, que es permanente, que le guardas probablemente para ti, que no quieres que... ¿no? En esta vida, si no pasas el tiempo, si todo fuese eterno, sería una vida tremendamente triste y gris. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Vuelves a los mismos sitios de donde eras niño? Cuando puedo, sí. Muy a menudo, además. ¿Y paseas por las mismas calles? Por las mismas. ¿Y se lo enseñas a tus hijos? Cuando están con día con paciencia, tienen su tiempo, sí. ¿Y piensan que a papá se le ha ido la cabeza o...? No, piensa que papá cuenta también aventuras de esas de cuando era crío también, ¿no? ¿Cambió mucho esas calles? Sí, sí, se ha evolucionado y siempre mejor, ¿eh? Mejor. Al final, hay un momento en el que quien puede, quien tiene la fortuna, se abre al mundo, descubre el mundo, ¿no? Y se da cuenta que aquellas calles en las que se crecen eran, nostálgicamente hablando, maravillosas, pero muy pequeñitas, por muy grandes que yo las viera en su momento, ¿no? Y empiezas a descubrir otras ciudades, y otras personas, y otra historia, y otra gente. Y eso enriquece mucho, ¿no? Yo creo que enriquece, y sobre todo sin que no perdamos nunca las raíces, sin que no perdamos lo que es la esencia de donde uno nació, de donde aprendió, de las experiencias vitales. El viajar ilustra, y el viajar abre la cabeza, y el viajar te hace desde ese punto de vista, digamos, más ambicioso, también más humilde. Y está mal que diga esto de viajar, que yo vivo de que la gente viaje, pero realmente viajar es una oportunidad para ser mejor persona, para conocer el mundo y realmente para estar más abiertos a colaborar. Al final, quiero pensar que la influencia de tus padres, en particular de tu padre, tuvo que ser todavía hoy en día enorme, ¿no? Sí, nosotros somos 8 hermanos y estamos en la 13ª generación de la empresa. Entonces, uno le cuesta mucho saber dónde termina la familia, empieza la empresa, o dónde termina la empresa y comienza la familia, ¿no? No es para nada ningún conflicto ni ninguna dificultad, más bien todo lo contrario, es flexibilidad absoluta. Y sí, desde luego, siempre uno, no hay mejor formación, mejor ejemplo que el que uno ve, digamos, en casa con toda normalidad. Y las cosas de tener, pues, ambición, disciplina, capacidad de trabajo, pues las ve con naturalidad y se va uno configurando la personalidad, ¿no? En ese sentido. ¿Tú pensabas que ibas a seguir en esa secuencia de generaciones el legado de la actividad? ¿O hay un momento en el que dices, coño, ¿para qué? Tuve la suerte de nunca tener la obligación de hacer esto. Si de alguna forma teníamos obligación en casa de estudiar estudios universitarios y dedicarnos a algo que realmente nos gustase, para no tener la sensación de esfuerzo mientras uno trabaja. Pero para nada, ni tuve la obligación ni la necesidad de decir, tengo que continuar esto. Hombre, habiendo 8 hermanos, siempre habría uno que lo haría mucho mejor, ¿no? Y así es, hay alguno que lo hace muchísimo mejor. Y entonces fue algo muy natural, sin ningún tipo de esfuerzo, sin ninguna grandes decisiones. Yo no recuerdo el día que tuviese el gran dilema de si seguir o no seguir. Es decir, esto fue tan natural, fue tan poco a poco. Incorporamos a la empresa en los veranos, trabajando, conociendo a la gente, que siempre se portaron a la empresa con nosotros fantásticamente bien. Y nunca me vi en la tesitura de tener que decir, oye, ¿sigo o me voy? Una cosa que me di cuenta es actualmente incorporar a la empresa, pasándolo francamente bien y acompañado por gente magnífica. Oye, y fue pasando el tiempo y de repente esa incorporación de los veranos se convierte en responsabilidad, ¿no? Y probablemente te pasara que tú mirabas hacia arriba cuando la cosa estaba jodida y había alguien que tenía esa responsabilidad, y de pronto y porrazo, como mucho, miras para los costados con tus hermanos, pero el resto de gente mira hacia arriba, ¿no? Y tienes que inspirar. Tela. No. ¿No? No. Hay que esto hay que decirlo con cierta humildad, porque estoy yo debo reconocer que soy el primero, pero en equivocaciones, es decir, no en aciertos. Entonces, es decir, cuando vas bien acompañado, uno está dispuesto a enfrentar nuevas aventuras, nuevos proyectos, y si estuviese permanentemente solo, no sería capaz ni de emprenderlos, porque, insisto, soy el que más me equivoco. yo no tendría capacidad de aprenderlos, entonces, de emprender esos proyectos. Entonces, en un momento determinado te encuentras solo, hay que decidir la decisión, pues sí, pero de esto se trata, de tomar decisiones. Que nos equivocamos, oye, siempre nos equivocamos en algunas cosas, pero siempre, y una más, acertamos. Hay gente que estará escuchando esto, quizá en algún país de Iberoamérica o en algún barrio de alguna ciudad española, en todo caso donde se habla español, ¿no? Digo porque nos entienden, uh-huh. Y estos anglicismos a mí me tienen un poco aburridos, ¿no? Que dirá, jo, pero claro, cuando uno nace en un entorno familiar de una empresa de supuesto éxito, de éxito, todo es más fácil. Claro que sí. Claro que sí, todo es mucho más fácil. Uno, sí, insisto, uno se incorpora a la empresa con total naturalidad. Insisto, que si los veranos yo no tengo ninguna sensación de haber dejado de disfrutar. Porque tengo la suerte de estar trabajando en los talleres, trabajando en los puntos de venta de la empresa, en los departamentos de administración, con un ambiente de trabajo en el que había un buen ambiente de trabajo. Te respetaban, respetabas a la gente, terminabas, tenías ahí gente para luego disfrutar o tomarte unas cañas. Y ese ambiente pues te permitió conocer a la empresa con total naturalidad. Y te das cuenta que las empresas son personas. Y cuando ves personas normales que tienen sus aficiones, sus problemas, su familia, sus hobbies, te das cuenta que eres una persona normal, te incorporas en ese mundo sin dificultad y realmente feliz. Y esa persona, insisto, que nos escucha y que quiere emprender y que dijo, ojo, pero claro, lo de Jacobo es más sencillo porque, carajo, porque ya estaba encarrilado el tren, ¿no? Estaba en la vía, ¿no? Que por cierto, luego me tendrás que contar cómo es eso de tener un tren, porque yo es una cosa que el otro día me enteré y me volví loco, ¿no? Pero esa persona que quiere emprender, con tu experiencia ya, Jacobo, ¿qué le sugerimos? ¿Qué le recomendamos? ¿Cuál es el ADN de crecer, de evolucionar, de disfrutar en el trabajo y a la vez tener buenos resultados? Pues yo creo que no podemos dejar, digamos, no podemos perder de vista ese niño que disfruta con las cosas. Por lo tanto, no podemos dejar de disfrutar con lo que hacemos. Desde el punto de vista de capacidad de trabajo, yo creo que cuanto más trabaja uno, más le gustan las cosas que hace y normalmente le pilla sentado y trabajando delante del ordenador alguna buena idea o alguna buena oportunidad. Y no se trata de no tener vida fuera del trabajo, porque hay que ser una persona normal y tener otros hábitos y acercarse a los hábitos, a lo que son personas normales que al final son tus posibles clientes o tus futuros clientes. La forma de acertar, yo diría ponernos más cerca cada vez del cliente, ponernos en su lugar e intentar solucionarle con una propuesta de valor adecuada. Me encaja eso que dices, porque Mario Benedetti escribía que algo así, ¿no? Que cuando creí que sabía todas las respuestas, de pronto me cambiaron las preguntas, ¿no? Y estamos en un mundo en Occidente de locos, ¿no? Hoy la gente gestiona prácticamente casi todo desde un teléfono móvil. Cuando tú y yo éramos críos no había teléfono. Yo me acuerdo que había que bajar a la tienda del pueblo para hacer una conferencia, ¿no? Que se llamaba entonces, ¿no? Y te avisaban, oye, que tienes una llamada. Que... Y hoy en día parece que todo está accesible en décimas de segundo. Las noticias duran pocos minutos. Las emociones, los discos, los éxitos duran prácticamente nada. Todo hecho a correr, ¿no? Y el que tenía las respuestas se tuvo que reinventar. ¿Cómo lo estás gestionando tú todo eso? Bueno, yo insisto en la gestión del tiempo, que es fundamental para esto. Es decir, lo que no podemos es que nos gobierne lo urgente ni que nos gobierne lo inmediato. Porque hasta que nosotros, de alguna forma, tenemos una estrategia clara, unas prioridades, lo que no podemos es que nuestro ritmo lo marque, insisto, aquello que requiere de una respuesta, porque entre urgente y lo importante suele haber un hueco muy importante. Y creo que esa costumbre que estamos haciendo todos, que lo queremos todos de forma inmediata, por un lado tenemos una muy mala gestión del tiempo y por otro lado una peor gestión de las emociones, porque no nos da tiempo a disfrutarlo, ¿no? ¿Y quién nos enseña ahí? Porque tú te acuerdas cuando... Bueno, claro que te acuerdas, ¿no? cuando yo, las cámaras de foto tenían carrete. Y disparabas con cuidado 24 fotos. Bueno, si era 36, ya era terrible aquello, ¿no? Un carrete de 36 era que se me iba la cabeza, ¿no? Y entonces le dabas a una rosca y te iba saliendo el numerito y contabas las fotos. Ibas de viaje. Yo recuerdo un viaje a Italia que hoy en día probablemente tendría 5.000 fotos del viaje a Italia. Yendo a casa de mis padres, un día descubrí que había 18, ¿no? Y me temo que es porque había un carrete de 24 y solamente la sacabas cuando dices, carajo, este instante es el que quiero. Y luego no lo veías, ¿no? No sabías si había, aquello había salido bien, regular o mal, y vivías en la incertidumbre. Y dirán, es que Juanjo está exagerando. No, no, no, no, creedme, los que no lo habéis vivido, es que esto era así, ¿no? Y cuando volvías del viaje y llevabas el carrete a la tienda de fotos, decían, vuelva en una semana a buscarlo. Brillo o mate. Quiero decir que esto que yo digo ahora, si se lo cuento a mi hija, y da igual la edad que tenga, no solo es que no conoce el carrete, sino que mientras me lo escucha, ha sacado 32 fotos, ha retocado 3, las ha publicado en 5 redes sociales y tienes 83 me gusta en una y 400 en otro con 27 comentarios, ¿no? No puede ser igual, Jacobo. No puede ser igual. Qué bueno que llegó la fotografía digital, Juanjo. Ahí me ha roto, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Bueno, depende. Decía mi abuelo siempre que cada uno cuenta la feria como le va, ¿no? Depende, depende para quién, ¿no? Quiero decir que díselo a los que revelaban fotos, ¿no? Bueno, es que revelaban fotos les ha pasado como a todos. Nos hemos tenido que adaptar a lo que el cliente pedía. Y aquellos sobres que te daban, aquel carrete de fotos que a la semana te la daban los revelados, pues ahora tienen que vender otras cosas. Pero seguimos demandando muchísimas cosas, ¿no? Y tener que esperar una semana por esas fotos, administrar las fotos cuando estás de vacaciones, que son los mejores recuerdos que te puedes quedar con tus amigos, con la familia, eso es tener muy poca capacidad de disfrutar. Y disfrutamos más que nadie, ¿eh? No quiere decir que disfrutásemos menos, pero yo creo que la tecnología nos está haciendo la vida más fácil, con mucha más capacidad de darle, hacer muchas más cosas a la vez y darle sentido a muchas otras cosas. Yo creo que eres un tipo, si a mí me preguntase a alguien, oye, ¿qué palabra le encaja a Jacobo? ¿No? Dudaría entre 3 o 4, pero yo creo que hay una que las engloba, que eres un hombre comprometido. Eres un hombre comprometido, ¿no? Y al final es como ser un hombre del medievo, ¿no? No hay muchos hombres o mujeres comprometidos, ¿no? Quiero decir que parece que tenemos valores de los de Góngora y Quevedo, no de los de Instagram y Facebook, ¿no? Hablas de casa, ¿no? Tú, en casa. Sé que no te gusta hablar de ello, ¿no? Pero bueno, no lo voy a preguntar. Pero que esté escuchando, que se haga la idea de que lo que él llama en su casa es en su empresa, y en su empresa, si los pusieran en fila los autobuses, por hablar de autobuses solo, unirían varias ciudades de España, ¿no? O prácticamente, ¿no? Desde ese Jacobo comprometido, Jacobo, ¿para ti qué es el esfuerzo? Déjame decirte, más que Jacobo comprometido, Jacobo normal, ¿eh? Bueno, pero eso, escúchame, que no eres verde y con antenas rojas, creedme que voy a publicar una foto en el podcast y vais a ver que el público femenino va a dar like rápido porque tiene cierto aspecto sexy, ¿no? Déjanos en la zona normal ahí, ¿no? Es una madurez bien administrada, ¿no? Pero, de verdad, más allá de ese punto de modestia, ¿no? En serio, me importa saber qué es el esfuerzo, me importa saber qué es la honestidad, me importa saber qué es la imaginación. Cuando hay una persona enfrente mío que está comprometida con la vida, con los amigos, con la empresa, con el esfuerzo, por tanto déjame cabalgar por ahí un ratito, no me interrumpas, o sea, no me lo cortes tanto, ¿no? ¿Qué es el esfuerzo? Venga, ábrete, carajo. Venga, el esfuerzo, vamos a hacerlo. Todos tenemos capacidad de mejorar lo que hacemos todos los días. todos tenemos la capacidad de que si queremos mejorar algo, primero tienes que empezarlo tú. La ambición nos llevaría a apuntar siempre a 10. No siempre llegamos a 10. Pero por lo menos hay que levantarse pensando que llegamos a 10. Hoy es el día 10. Y yo creo que el esfuerzo es eso, es transmitir 10, pero en todo. En actitud, en apoyo, en colaboración. Pero sobre todo empezando por uno mismo. ¿Eres muy exigente contigo? Yo diría que lo normal. Pero un pelín más. ¿Qué es la imaginación? ¿Dónde está la imaginación? La imaginación yo creo que es juntar cables. Y cables son ideas que has visto, ideas que has escuchado, experiencias que has tenido, fracasos que has tenido, cosas que gente que te lleva muy, digamos, a delantera, muy lejos, como es el caso tuyo con el mundo de la tecnología, haciéndolo fácil. Pues eso es imaginar cosas, cómo somos capaces en la actividad que uno se dedica a imaginar soluciones que no hemos sido capaces de implantar todavía. ¿Qué es la lealtad? La lealtad es algo que uno debe dar para recibir. Y si busca equipos comprometidos, uno empieza con la lealtad. La lealtad primero como persona, no como equipo profesional. Y sin lealtad no hay equipo. Aquí lealtad empiezan las personas y luego pasan los equipos. Pero sin lealtad como uno mismo no hay equipo. ¿Y la confianza? La confianza es dar crédito. Y el mundo sin crédito no camina, ¿no? ¿Y dónde está el límite de la confianza? Pues la confianza es como la relación que uno tiene con alguien, se va ampliando. Uno tiene que tener un crédito mínimo para empezar a hablar. Y a partir de él va ampliando, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar y va al banco a pedir un crédito, le da un poco más que los buenos días. A partir de ahí empiezan las cosas a crecer. Y eso es una relación humana también. ¿Qué es lo que no... lo que te cuesta perdonar? Cosas las hay, claro que sí, pero me cuesta mucho, por no decir casi imposible, cuando pierdo la confianza en alguien, volver a dársela. ¿Te cuesta dar una segunda oportunidad? Muchísimo, en ciertas cosas. Insisto, ¿y a ti te la das? Soy el que más me equivoco yo. ¿Y a ti te la das? No tengo otra forma de... Como me equivoco tanto, las segundas oportunidades son una oportunidad más. Y sin segundas quedaría todo el mundo parado en casa, ¿no? Pero hay ciertas pérdidas de confianza que me cuesta mucho, reconozco, volver a empezar con ese crédito. Si son equivocaciones, que todas las tenemos, que ves que no hay detrás ningún tipo de intención, ningún tipo de interés que quiera tener confianza, ahí no me cuesta esa segunda oportunidad. La segunda es cuando alguien ha venido a hacer un negocio que no estaba previsto. Caballo de Troya, ¿no? Puede ser. Tú sabes que esto dura 55 minutos. Uh-huh. Charlamos y el que está al otro lado se puede llegar a inspirar. Hemos llegado al 30. Lo que es la vida, ¿eh? Uh-huh. Ya te digo yo que el tiempo había que darle dos bofetadas bien dadas porque... Y en este punto, más menos, tampoco hay que ser muy exigente, ¿no? Hay que saber perdonarse a uno mismo los errores de tiempo. Siempre os pido a mis amigos que dediquéis una canción a la gente, ¿no? Que marquéis un poco el ritmo del Ecuador, que el que esté en el coche o haciendo gimnasia suba el volumen porque le regalas algo, ¿no? ¿Qué le ponemos? Venga, ponemos una canción alegre, una canción con melodía, una canción con muy buenos recuerdos para mí de una época, estamos hablando de principios de los 90, y es una canción que tiene que animar, porque la música y el arte es para animar, y esta canción anima. No me has dicho todavía cómo es, ¿eh? Pero el nombre se nos ha quedado ahí en... Pero es Mr. Jones, ¿no? Mr. Jones. Yeah. someone to believe, to believe, to believe. Siempre lo digo, pero hay canciones que me mata pisarlas, porque Jacobo estaba en Londres, yo en Santander, corría el año 93 y Counting Crows, mi inglés es patético, pero anda que no hemos vivido cosas. Vamos a seguir, ¿no? Estás al otro lado, te viniste a Canal Positivo, de pronto, yo qué sé, estás buscando un momento en el que algo te inspire, te ilumine, te ayude, te genere un instante de paz, ¿no? Un instante de tranquilidad, y encontré un texto que a mí me gusta, ¿no? Y que dice que has reído en medio de la guerra, has volado con tus alas rotas, has amado cuando no te amaban. Ha regalado la luz cuando te dan oscuridad. Que has curado a otros mientras tú estabas herido y has dado algo bueno incluso cuando recibías lo peor. Que lo has hecho. Y además lo has hecho de forma maravillosa y has sabido ser tú y te has mantenido fiel a tu brillo. Que tú no estás hecho de lo que te sucede. Que te miras al espejo y tú estás hecho de otro fuego. Del mismo fuego que ilumina el día, ¿no? ¿Qué le inspira a Jacobo? Me inspira muchas cosas. Me inspira estar rodeado de un equipo fantástico. Me inspira ver cómo lo que hacemos mejora la calidad de vida de mucha gente. Me inspira ver que somos capaces de cumplir los pactos. Me inspira ver toda la capacidad de mejora que tenemos. Pero sobre todo me inspira estar rodeado de gente cercana y gente normal. ¿Y en la vida, si aparcamos el trabajo, qué te inspira? Pues mira, me inspiran mis amigos, que son amigos desde que nos conocimos cuando empezamos a caminar. Pasamos de caminar de gatas a caminar a dos piernas. Son amigos de toda la vida. Me inspira la familia. Y me inspira, digamos, el mundo que vivimos. Que es una suerte de vida en la época que nos ha tocado vivir. ¿Qué te asusta? Pues me asusta la falta de compromiso. Me asusta el que la ignorancia se haga cargo de ciertas cosas. Y me puede asustar lo que es el excesivo corto plazo para todo. Oye, me está gustando esto del quete. ¿Sigo? No. ¿Me dejas? No, que me quedo sin respuestas. ¿Qué te hace bailar? Buena música y magnífica compañía. ¿Bailas? Lo poco que puedo. ¿Saltas charcos? Sí, hay que saltar siempre charcos. Sí, hay que saltar siempre charcos. Además, no se puede dejar de saltar charcos. ¿Y cuando llueve te mojas? Sí, puede ser elegir el momento del día, sí, pero también me mojo. ¿Qué te emociona? Pues soy una persona bastante sentimental y me emocionan muchas cosas. Bueno, ya, pero sabes que el infinito es cero, ¿no? O tiende a cero. No me digas muchas cosas. No sé, inspiremos a la gente. Bueno, me inspira personas con ambición que son capaces de no perder el norte, incluso cuando las condiciones son las más difíciles, se equivocan. Y empiezan con la mayor humildad, pero siempre con una sonrisa en la cara. Esas cosas me emocionan mucho. ¿Qué te hace reír? Muchas cosas también, pero déjame concretarte que vamos a reñirme. El humor, digamos, el humor más sencillo. El humor que sale desde la normalidad, el humor que sale de esas personas que llamamos en el norte, persona célebre, son aquellas personas que sintiendo las cosas y transmitiéndolas como las siente, son simpáticas y te sacan una sonrisa sin buscar sacarla. ¿Qué te obsesiona? Pues me obsesiona cumplir. Cumplir, llegar a tiempo, si es posible, llegar a tiempo sorprendiendo. Sorprendiendo. Uh-huh. Hay que sorprenderse primero a uno mismo todos los días, ¿no? Eso me interesa. ¿Cómo? Eso me interesa. Esta vida que tanto hablamos antes del tiempo, el tiempo está limitado y esto es lo que nos va a mover toda la vida. La capacidad, digamos, de no limitar, de no tener capacidad de gestionar el tiempo y hacerlo infinito. Eso nos puede tender a esa obsesión por el tiempo, a hacerlo todo muy monótono o todo muy reglado, muy ordenado. Y desde la gestión del tiempo hasta la gestión de las emociones, esas cosas, tenemos que sorprendernos a uno mismo. Si es posible, todos los días. Yo no lo consigo todos los días, ¿eh? ¿Escribes a mano o escribes con teclado? Tengo la obligación, me he puesto la obligación de escribir todos los días por lo menos 2 hojas a mano. ¿Dos hojas? 2 hojas. ¿Serán pequeñas o grandes? O... Para evitar la discusión, medianas. Eres asturiano, me encanta. No, quiero decir. Medianas donde escribo... Tienen que aprender los gallegos de los asturianos. Yo, sin ofender, ¿eh? Pero... Fíjate que te iba a preguntar qué es mediano, pero digo, no, porque seguro que se mete conmigo y no quiero. No quiero que. Oye, y en serio. ¿Qué puedes escribir de 2 hojas? Quiero decir, vamos a ver, es diferente el decir escribo. Yo, por ejemplo, camino, ¿no? Yo presumo de caminar. Y al final del día, pues sé que ando un promedio de X kilómetros, los que sean, ¿no? Pero es un promedio. Pero es decir, tengo que escribir 2 hojas. ¿Qué pones allí? Debo escribir 2 hojas de algo que esté haciendo, algo del día a día, pero que si lo leo dentro de 5, 10, 15, 20 años, me sepa referenciar, me sepa ubicar de qué estoy hablando. ¿Diario? No llega a ser diario, porque puedo estar escribiendo lo que es una conversación importante que voy a tener por teléfono o una reunión que voy a mantener y que me gustaría preparar. Puedo escribir que ayer tuve la suerte de ir a comer con Juanjo a este restaurante. Por cierto, hay que repetir eso. No fue ayer, para que lo esté escuchando, pero hay que repetir esto porque aquel día fue memorable. Incluso muchas veces escribo hasta lo que comemos. Sí. Y como espero leerlo dentro de muchos años y llamarte dentro de muchos años y decir, Juanjo, ¿sabes lo que comimos este día? Incluso si puedo y tengo la posibilidad de que me dejes pagar, pues incluso apunto hasta el precio. Decir, Juanjo, y gastamos no sé cuánto dinero. Eso no me lo digas. ¿Eh? No me lo digas porque vi la cara de contento que ponía el que nos cobraba no. Me temo que debió ser algo desproporcionado. No, pero fuimos a comer fabadas, de verdad, para que la gente no piense lo que no es. Fuimos a comer fabada. Y yo me cogí un avión para ir a Asturias a comer fabada con Jacobo un día, porque Jacobo da muy buenos consejos y yo necesitaba de sus consejos y de su conversación, ¿no? Y él tuvo la generosidad de decir, te invito a una fabada, y yo la locura de coger un avión para comer una fabada. Y he de confesar que comimos una de las mejores fabadas que yo me he comido en mi vida. Y todo está siendo esto que digo, es el panegírico para volver un día, ¿no? Y aquí ahora me comprometo a que el siguiente día invito yo para que empatemos. Porque es muy importante empatar, ¿eh? Es muy importante empatar. Bueno, es importante que todos vayamos al mismo ritmo. Es importante que nadie se nos quede atrás. Si pone voluntad y si tiene ambición, ¿eh? Decían los clásicos que sociedad es aquellos que caminan de la mano en la misma dirección, ¿no? Qué bonito, ¿no? Bueno, ahí... Es muy difícil generalizar y es muy difícil el no ponerse un poco trascendental en estas cosas, ¿eh? Pero... Dale, ¿eh? Pero no, quiero decir, yo prefiero que pensemos en donde estamos rodeados de personas comprometidas, personas con ambición, personas con capacidad de esforzarse, es decir, que no se nos quede ninguno atrás, ninguno. Ir de la mano. Esto es. Qué bonito. ¿Qué es el paraíso? Si fuese natural, Asturias. Que conste que la dirección de este programa no está necesariamente de acuerdo con las opiniones de sus invitados, ¿eh? A ver, el paraíso, yo creo que el paraíso lo tenemos todos los días delante. No ser optimista consume salud. No valorar y disfrutar lo que uno tiene delante es perder oportunidad. Y si disfrutamos con salud, con optimismo y con y valorando lo que tenemos delante, estamos muy de cercanos, por no decir que estamos en el paraíso. Decía Benedicto XVI, el Ratzinger, que por cierto es alucinante, ¿no? Eres papa y de repente dejas de ser papa y nadie sabe lo que eres. A mí me parece curiosísimo, ¿no? Pero más allá de la aparente crítica que he hecho, que creedme que me sigue pareciendo curiosísimo, pienses lo que pienses tú que estás al otro lado. Él dijo que el purgatorio no existe, ¿no? Con lo cual aquí había dos opciones, que es el paraíso o el infierno, ¿no? Y después alguien le dijo por atrás al oído, oye, mira, lo del infierno, modúlalo, porque esto de que esté tan caliente siempre, como que la cosa ha cambiado, ¿no? Si nos morimos, ¿qué pasa? Si nos morimos, tenemos la obligación de haber dejado aquí algo que sea productivo, desde el punto de vista sentimental, recuerdos, material, inmaterial, lo que sea, pero algo hay que dejar aquí. Ya, pero que no quiero yo tampoco incomodarte, ¿eh? Pero digo, si nos morimos, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué dejamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué pasó? No sé, quiero decir que el otro día leí un artículo, una frase muy divertida, muy bonita, muy emocional, muy emotiva, que decía algo así como que el día que te mueres, alguien te dice que hay un túnel y al final del túnel ves una luz, que casualmente es el mismo túnel, la misma luz que ve un bebé cuando nace en un hospital. No sé si será cierto, ¿no? Pero a mí me llenó de alegría porque dije, carajo, yo no tengo ganas de morirme, ¿no? Yo creo que ganas no tenemos ninguno, ¿eh? Bueno, tampoco es malo, ¿eh? No, y tampoco vamos a reflexionar sobre la muerte, pero un poco, hombre, déjame un poco. Pero quiero decirte que después, digamos, de estos años aquí, que algo queda seguro. Que el espíritu tiene mucho que decir y hacer todavía, también seguro. No me lo has dicho, ¿eh? No te voy a forzar, pero no me has dicho qué piensas que pasa después. O sea, cambio de tema. No, déjame decirte, no me cambies de tema. Dale. Y yo estoy totalmente convencido que cambiamos de estado, cambiamos, digamos, de... pasamos de algo más totalmente inmaterial y otra vida. Y como siempre, una nueva fase siempre pienso que viene más y mejor. Yo también. De verdad. Me exaspera pensar que no pasa nada. No puedo con ello. O sea, me tampoco quiero ilusionarme con lo que pase después, porque entonces tendría ganas de ir rápido, ¿no? Y no... Tampoco tengo ganas de ir rápido, vaya, no, ni ahí ni a ningún otro lado, ¿no? Oye, al final, tú tienes experiencia vital de las cosas, ¿no? Es decir, independientemente de los estudios, de esa carrera, de yo qué sé, de los másters, del equipo, eres de esas vidas, Jacobo, que te toca vivir cosas y conocer gente y tomar decisiones y tal. Carajo, que son únicas, ¿no? Son singulares, con tus hermanos, sin duda, pero son de esas vidas que muchas veces habrás pensado, joder, pues qué suerte tuve, ¿no? Caí de pie, ¿no? Independientemente del esfuerzo, del sacrificio, que sin duda, ¿eh? No, pero caí de pie, ¿no? Y me imagino que te pasará como me pasaba a mí, ¿no? Que cuando viajas por determinados países y ves que el valor de la vida es diferente, que ves que la meritocracia no existe, que te asomas a territorios donde el cacique de turno condiciona tanto las cosas que no hay esa libertad de escoger, de elegir, de tal. Yo pienso que todo eso hay que estar agradecido, ¿no? Hay que darle gracias, ¿no? Es decir, alguien tomó la decisión por ahí de que tú y yo estuviéramos hoy aquí, lejos de la casualidad, convertirlo en causalidad. Y hay que dar gracias, ¿no? Bueno, hay que ser agradecido y dar gracias. Pero a la vez que uno... es agradecido, de gracias. Eso también tiene un nivel de compromiso y de implicarse en la vida, ¿no? Si no podemos caer en un sitio de pie, tener esta gran suerte de vivir esta vida, vivir donde vivimos y no implicarse, no exigirse, ¿eh? Eso no puede ser. Entonces uno tiene que relacionar, ser agradecido y y disfrutar de la vida, pero a la vez que está comprometido. En ese compromiso, ¿no? ¿Qué le dirías a esa gente que paradójicamente estamos en una longevidad cada vez mayor y sin embargo una gran empresa, una multinacional, les prejubila o les jubila o les despide con la edad bonita de la vida, a los 50, 50 y pocos, ¿no? ¿Qué le dirías que hace? ¿Qué haga? Bueno, no me voy a dar consejos a nadie, pero... No, pero te los voy a pedir, ¿eh? Ya voy por delante, que tienes que inspirarme a la gente, por Dios. Es un privilegio. A ver, vivimos en un país lleno de oportunidades. Tenemos al alcance unos servicios públicos y una accesibilidad a lo que es el conocimiento y oportunidades tremendas. Y uno tiene que saber con lo que disfruta. Uno tiene también que saber con lo que puede aportar a la sociedad. Y uno tiene que saber también hasta dónde puede llegar. Juntando esas tres facetas, lo que disfruta, lo que puede llegar y la accesibilidad, tenemos que ser capaces de disfrutar haciendo cosas que le llenen a uno, pero a la vez aporten soluciones para los demás. Y si yo tengo que ir a casa y decirle a mi mujer y a mis hijos que se me acabó el trabajo, aunque me sigan pagando un sueldo, a mí me parece complicado, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil cuando... Sobre todo cuando uno mentalmente no está preparado, cuando tiene una parte de la familia todavía en una época está en proceso de formación, de educación, pues es importante que uno no lo vea en casa sin ilusión, sin trabajo, quedándose, sino que tenemos que estar ilusionados y comprometidos. Y no se trata ni de tener más sueldo, ni de tener, digamos, más pertenencias o de poder comprar más cosas. Es solamente de llenar la parte más inmaterial. Y saben mucho, ¿no? Y tienen experiencia con esa edad. Y a lo mejor hay que decirles, oye, ármate de valor, sal a la calle, deja de trabajar por cuenta ajena y monta algo, haz algo, ayuda a los jóvenes. Y a mí me ofende terriblemente esa idea preconcebida de que los emprendedores han de tener menos de 30 años. Yo creo que emprender es una actitud de la vida, ¿no? Y se emprende con 16, con 5, con 15, con 20, con 50, pero también se emprende con 90 cuando te miras hacia adentro y tienes ganas de hacer cosas, ¿no? Yo creo que afortunadamente no hay ninguna edad. Es para... como lo de la bofetada, el del reloj, hay que hacérselo esto. Ya veo yo que vamos aquí entrando poco a poco. No hay edad para hacerse empresario. Y lo que tiene que hacer es estar dispuesto a equivocarse. Si es posible, vamos a medir los errores y que no nos cueste un disgusto. Pero sobre todo sabiendo que aportamos valor y que hay alguien que necesita ese valor o que valora ese valor. Te voy a hacer otro supuesto, el penúltimo, ¿eh? Paseamos por aquellas calles de Asturias o de cualquier otra ciudad. Y en las papeleras, en lugar de ver bolsas del comercio, veo cajas de Amazon, ¿no? ¿Qué le decimos a los de los comercios que poco a poco todo este cambio, toda esta historia les está asfixiando? Como todo en la vida, van cosas cambiando. Del comercio de proximidad que había antes, pasamos a los mega supermercados, digamos, las grandes superficies. Hemos ido viendo cómo se han ido reduciendo las superficies, hemos ido viendo el comercio electrónico y estamos viendo la vuelta de comercios de proximidad, cercanos, que te solucionan el día a día, que te conocen por el nombre, que te conocen tus gustos. Y hay una mezcla que no podemos obviar la tecnología porque nos facilita mucho las cosas, pero tampoco podemos tratar a todos los clientes igual. O sea que afortunadamente existen oportunidades también ahí. ¿Queda mucho para que un autobús vaya solo? Vamos a ir un poquito más atrás y vamos a ir cuando a mi abuelo le tocó pasar de la tracción de sangre, o sea, vehículos tirados por animales, pasamos a vehículos de motor de explosión. Luego a mi padre le tocó aquellos autobuses que llevaban un conductor y un cobrador. Convertir esos cobradores en futuros conductores o en futuros mecánicos, son futuros agentes de ventas. Y convertir al conductor también en perceptor, en cobrador. A nosotros nos puede tocar llegar a ver los vehículos sin conductor. No tenemos excesiva prisa. Por encima de todas las operaciones siempre está la seguridad. Y hasta que no haya una seguridad por encima, digamos, de cualquier normativa, eso será algo inabordable para nosotros. Pero meternos en un mundo donde no hay factor humano, no creas que va a ser la parte más atractiva del negocio. Si tu abuelo le abriéramos una ventanita y viera un autobús sin conductor... Ostras, si fue capaz de hacerse... de adaptarse a un entorno cambiante de coches tirados por caballos, bueyes, a motor de explosión, esto sería chupado. Esa es la filosofía. Ese es el arte en la vida, ¿no? Sería chupado. Y la Benito, que tiene arte y que convierte la prosa en verso y el verso en alma y el alma en vida, decía que te pierdas por las calles. Lo que sea, pero que te llene. Que no llegues a casa pensando que hoy ha sido el mismo puto día de ayer y seguramente igual que los 335 días siguientes. Vive, joder, vive, dice la Benito. Y si algo no te gusta, cámbialo. Y si algo te da miedo, supéralo. Y si algo te enamora, agárralo. Tengo que nunca es un buen comienzo de una conversación. No hagas nada que empiece con esas palabras. Quiero, amo, me flipa, voy o puedo. Es la mejor manera de construir tus frases, tus días y tu vida. Es un milagro sacarle al señor Cosmen Don Jacobo 57 minutos de conversación grabada. Gracias. Gracias a ti, Juanjo. Aquí el mago eres tú, ¿eh? Es capaz de hacer esto posible. Yo te voy a decir una cosa. El día que me sienta capaz de conducir un autobús, irán solos. El día que tú vengas a probar, sí, por descontado, irás solos tú. Irás solo el autobús. Sí, esto no, tú solo autobús. Nosotros estaríamos viéndote desde abajo, desde luego que sí. Por cierto, si eres de España, que sepas que los autobuses son los de Alsa. Si eres de Latinoamérica, no sé. Si eres de China, no sé. Si eres de Estados Unidos, que sepas que son estos que se suben los niños amarillos. Porque lo que está haciendo Jacobo y su familia por muchas familias y a la vez por sí mismo es realmente encomiable. Gracias, caballero. Es estar contigo es estar con la sensatez, con la cordura, con el compromiso, con la amistad, con la lealtad, con el cariño. Y me sentiré en deuda durante mucho tiempo por aquellas faves. Gracias a ti, Juanjo. Sabes que es recíproco eso. Y agradecimiento es mío, ¿eh? Nos vamos a ir. Aparte que luego Jacobo conoce las pastelerías ricas de Asturias y... Hoy no ha venido es precisamente rumboso, ¿no? Hay otros días que sí que viene rumboso y que trae unas galletas de estas de chocolate, en fin, no sé. Y unos bombones del carajo a la vela, pero hoy no ha venido por ahí. Bueno, a ti que estás al otro lado, que espero que te quedes con lo bueno de mis amigos, que espero que disfrutes, que espero que seas feliz. Que no te agobies por nada, ¿vale? Porque lo que pase va a pasar y si te agobias tienes doble castigo. Así que en lo posible, disfruta de la vida, disfruta de la gente que tienes alrededor, pero sobre todo, por encima de todo, mírate al espejo. No seas duro, no seas crítico. Dite que te quieres un poco y disfruta de ti. Cuando quieras y a un solo clic, nos volvemos a ver. Beso fuerte. Sé feliz.